diste la bienvenida a Ángel Basile desde las calles de la ciudad de Mendoza. Hola, buenas. Bueno, ¿cómo se nos pinchó el tema de los libreros? Porque había una sola persona, salí a caminar y me encontré con un vendedor ambulante en la puerta del Mercado Central. Así que, bueno, lo escuchamos para ver qué es lo que nos decían el Día del Comerciante. Copla de peregrino, pero va ¿cómo no? Camino. Vendedor ambulante de la calle, hoy el Día del Empleado de Comercio. Pinky, tu nombre. Ah, Pinky, mira, bueno, ahora la calle está mala y encima no hay plata, no sé, pero bueno, en todos lados, no solamente acá en Mendoza, en todos lados de la provincia. Ando por Santiago del Estero, Catamarca, pero vendiendo siempre repasadores. Es lo que puedo decir y bueno, la calle está mala para todos. No hay trabajo, no sé, la gente no quiere comprar, está muy atrás, no sé, muchos trabajan con la tarjeta y bueno, hay a veces que para ellos está bien y para nosotros no, porque nosotros trabajamos todo con efectividad, si no, estaríamos todos bien. Claro, hoy, bueno, como dije recién, hoy es el Día del Empleo de Comercio, ¿vos saliste igual? Igual, ¿salís todos los días? Todos los días a buscar la moneda, como todos los días, como un buen vendedor ambulante que soy. Y bueno, y esto es para todos, no solamente el que trabaja en un trabajo seguro, está malo para todos. No el que dice que tiene, o sea, que tenga tarjeta de crédito, para todos está todo malo. ¿Y cuánto hace que laburaba con esto? Y bueno, yo llevo más de 27 años. Chao, vos la tenés. Y sí, la tengo re clara y ando por todos lados de la provincia. ¿En lo colectivo alguna vez? No, en lo colectivo no lo hice arriba de los trenes, ahí en Buenos Aires. Ah, acá ahí no lo hago, porque acá te piden un permiso para hacerlo arriba de los colectivos. Y si no tenés ese permiso, no podés vender nada. Ah, ¿y eso cómo, qué onda con los permisos, dependiendo de la municipalidad? No, el permiso del chofer, el permiso, tenés que andar pidiéndole permiso a ellos, si no, no podés trabajar arriba de los colectivos acá. No, digo, pero ¿y con la municipalidad es qué tal? Y la municipalidad te quita y te quita, ellos no te dejan trabajar y cuando quieren, ellos quieren ganar ellos, no sé. En eso la municipalidad no puedo decirte muchas cosas porque no, me han parado, siempre me paran y me quitan, nada más. Bueno, Meta, vos, cuando te encontremos... Me vas a encontrar en todas las de la provincia, y acá, hoy día estoy acá, mañana estoy en la otra, estoy... ¿En el barrio? Sí, en los barrios, por todos lados ando caminando siempre, no hay feriado para mí, no hay descanso. Bueno, muchas gracias, Pinky. Dale. Y feliz día. Y feliz día. Gracias a ustedes para todo. Bueno, interesantísimo la visión ahí. Muchas veces pasamos y vemos un montón de gente que está en la calle trabajando y, claro, a veces nos olvidamos que detrás hay toda una historia de vida, ¿no?, que uno ni se imaginaría. Andar rodando por distintas provincias en busca del mango, conociendo gente. La verdad que, bueno, muy interesante esa mirada. Me hace acordar un poquito, bueno, hay falta profundizar, ¿no? Pero a lo que hacía el Polo Secchi, ¿no? Que de repente dio vuelta a la tortilla y empezó a mirar un montón de gente que todo el mundo la miraba, pero nadie sabía bien cómo era su historia. Así que muy interesantísimo. Sí, es una opción para... ellos optan por vender en la calle. No digo todos y todas, pero la gran mayoría de la gente que hace venta ambulante prefiere trabajar así. Es muy sacrificado, las inclemencias en el tiempo, que están todo el tiempo, en todo momento arreciando, ¿no? Pero esa libertad que obtienen al trabajar de esa manera, de esa forma, no la quieren largar. Es muy difícil explicarlo, ¿viste? Yo me acuerdo cuando era pibe, vendía medias por la calle y era casi divertido para mí, era un pibe. Pero estas personas que trabajan ven el comercio de otra forma, ¿no? Es muy sacrificado, repito. No lo quiero romantizar. Pero claro, la libertad que se obtiene es otra. Está bien que no lo romanticemos porque también si hablamos de derechos, bueno, son personas que tienen muchos derechos vulnerados. No es que solamente es una elección el trabajar en la calle, sino que día que no trabajan, día que no tienen tampoco el mango para llevar a la casa, las inclemencias del tiempo, las violencias que pueden sufrir institucionales, el maltrato de otros comerciantes que sí tienen locales y que el viejo discurso de nosotros pagamos impuestos, vos no pagas nada trabajando en la calle. Como que es una temática que está buena para que abordemos también en la... en la integralidad de lo que significa las economías populares e informales a veces. Y bueno, el también la contracara, ¿no? De esta realidad. Sí, y vos sabés que me hablaba Pinky fuera de micrófono que la otra violencia, en tanto cuando estás trabajando en los libros, se le dice en blanco, o cuando sos trabajador formal, ahí está, esa era la palabra que él usa, que es la otra violencia que hay dentro del trabajo formal, que es la presión por parte de la patronal, el no reconocimiento de las horas trabajadas, bueno, esa otra contracara, ¿no? Uh-huh. Él me decía que por qué era que él prefería estar vendiendo en la calle y no trabajando en un comercio, que bueno, en fin, no se animó a decirlo al aire. Sí, pero es entendible. Y está bueno también ponerlo en contraposición también en el día de hoy, Día del Empleado y Empleada de Comercio, para poder hacer esa a veces analogía de las dificultades que tienen estos laburos de vender, pero vender en distintas condiciones. Claro, por eso Camila al principio que hablaba, ella decía, la primera, Camila Randi, que sí, sí. Debo decirle, querido amigo Fernando, que es prima hermana de Agustina Randi. Y me dijo que Agustina está viviendo en Barcelona ahora. Así que le pegaste el cachazo con el aporte. No, me sonaba el apellido y uno que han dado a veces por cierto mundo más literario. Recuerdo haber visto fanzine, había un grupo muy lindo de escritoras, de poetas. Un grupo muy activo, digo, muy movilizado y movilizante. Y entre ellos recuerdo que estaba, por ejemplo, bueno, Ica Fonseca, Agustina y, bueno, muchas otras poetas, ¿no? Tal cual. Bueno, pero volviendo al trabajo este de la calle, ni siquiera Camila también está expuesta a estar en la calle, digo porque tiene el tablón en la Alameda, ¿no? Y ahí vende sus libros. Y también esa opción de salir de la dinámica de estos trabajos formales para que trabajas para otra persona, que conlleva mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero tiene ese tema de la autogestión y la libertad, la toma de decisiones, por ahí que es lo que en la balanza yo no sé qué es lo que pesa más. Así que, bueno, en el día de la empleada y el empleado de comercio, ahí escuchábamos dos voces. Y no empleados. Aportes, ¿no? No empleados, digamos. Y no empleados de comercio y dos aportes. Para. Y también, ¿sabes qué? El tema de esta dinámica que quieren imponer ahora el capitalismo, que es el emprendedurismo, que, bueno, no es tan fácil ni tan romántico como parece. Totalmente. Exactamente. Bueno, Ángel, te agradecemos la información y las voces que has traído a la 88.1 también para dar a conocer otras realidades en el Día del Empleado y Empleado de Comercio, otro tipo de laburos que también venden, pero buscando el mango, buscando la autogestión. Exacto. Y bueno, y repetir el saludo. Así que, bueno, compas, celebro que haya vuelto el Fernando al mediodía, así que te mando un gran abrazo, compa. Nos cruzaremos creo que el jueves. Obviamente, claro. Muchísimas gracias. Lo mismo, celebro estar acá, bueno, nada, volviendo al ruedo acá, por suerte también. Así que muchísimas gracias por el saludo y, bueno, nada, seguiremos en contacto. Totalmente. Abrazo grande, saludos a todos. Abrazo por allá también. Muy bien, era entonces la voz de Ángel Basile desde la calle, en este caso tomando testimonio sobre el Día del Comercio, el comerciante. En este caso particular estuvimos charlando con dos trabajadores que se autogestionan desde la venta en la vía pública y, bueno, conociendo un poco las vicisitudes de este trabajo durísimo y en el que uno está expuesto muchas veces a muchísimos, no solo discriminaciones, sino situaciones en general. Así que, bueno.